Estamos en los cultos de los grandes. Cuando estamos en los cultos de los grandes, los niños parece como que se aburren un poco, como que les cuesta permanecer de repente sentados o prestar atención. Pero hoy le vamos a hablar de algo y vamos a predicar con un ejemplo muy lindo, y les va a llamar mucho la atención y ustedes dirán qué tendrá que ver una cosa como un cuento, como la lámpara de Aladino. ¿Cuánto conoce la lámpara de Aladino como cuento de los? ¿Saben que una vez ese hombre que hizo la lámpara de Aladino, o sea, que escribió ese cuento, es un hombre cristiano? Y él lo hizo como con segunda, podríamos decir. Lo hizo con un interés en que en su relato, después lo vamos a ir viendo, y vamos a ver cómo llega al corazón justamente de lo que nosotros muchas veces queremos, que es la comunión con Dios. Prestemos mucha atención porque vamos a entreverar un cuento de niño con la palabra de Dios, y nos va a hablar muy claramente con eso. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios así. Primera de Corintios 1, versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión. Uno cuando tiene comunión con alguien, habla intimidades con alguien, va conociendo a la persona en la intimidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nadie puede conocer a alguien si no está en la intimidad, habla cosas y empieza uno a hacerse conocer con la otra persona. Y empieza a tener como una amistad muy linda. ¿Saben que vamos a pasar a San Juan, aquellos que tengan San Juan 1, versículo 43, y acá vamos a leer una pequeña historia de algo que sucede con un hombre que se llama Natanael? A mí me gusta mucho esto, es algo que muchas veces lo leía y no lo podía interpretar. Y un día el Señor me muestra que esa es la comunión que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, con el Señor. ¿Qué significa cuando tenemos una cita con Jesucristo? Tener una cita con Jesús, por ejemplo, prepararíamos. ¿Cuántos de ustedes prepararían de repente un lugar donde orar? ¿Donde estar en la casa, en un rinconcito donde preparamos una charla con Cristo? ¿Saben qué es eso? Por ejemplo, yo en mi caso personal, ¿no? En mi caso personal, yo tengo una cama chica y en la punta de la cama, ahí es donde oro. Claro, uno cuando va a orar, de repente ora en cualquier lado, pero a veces por lo general tenemos un lugar en la casa, un rinconcito, a veces se nos puede complicar. Yo en un tiempo vivía con muchas personas, y ¿saben qué es lo que hacía para poder orar? Mire, estábamos más o menos así, con una cantidad de niños así, cuando eran chiquititos, y yo quería orar, y no tenía un lugar, la casa era muy chiquita. Entonces me arrinconaba contra una pared. Cuando me vio un hermano que me fue a visitar, me vio contra la pared con las dos manos y mi cara contra la pared. Era el único lugar que yo podía tener, solamente él y yo. ¿Están entendiendo eso? Miren, era así. Esta es la pared, porque así lo puedo describir y también se puede grabar, porque los que van a escuchar no van a entender qué es lo que se está haciendo. La pared estaba frente de mí. Yo ponía una mano en uno, una otra mano en el otro, y me apoyaba contra la pared, por lo siguiente no había más nadie, y estaban todos ahí, los niños, esto, aquello, pero yo estaba concentrado solamente ahí con él. Era el único lugarcito que podía encontrar y ahí oraba. Cuando un amigo fue, el amigo José, llegó un día a ese lugar y me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo arrinconado contra una pared? Y le dije, estoy orando. Y le digo yo, solamente esta casa tiene dos piezas nada más, y somos muchos, y no tengo un lugarcito donde orar en paz, solo. Entonces, que como no tengo nada, me apoyé sencillamente contra la pared y oraba. Y me dijo, pa, la verdad que nunca había visto una cosa de esa. Él vivía solo, tenía un apartamentito para él, y yo le dije, viste que tú querés dejar tu casa, que Dios te dio, un lugarcito lindo, donde vos estás solo, donde vos podés tener toda la tranquilidad, la paz, la soltura de hablar con él y te quejas. Yo no tengo nada, ni siquiera eso. ¿A qué quiero llegar con esto, mi hermano? Voy a relatarle lo que pasó aquí y después vamos a ir a ese cuento del niño y lo vamos a relacionar. Lo vamos a relacionar. Que el Espíritu Santo me dé esa sabiduría para poder relacionar la Biblia con un cuento. Fíjense, dice así. El siguiente día, en San Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quédense ahí un poquito. ¿Ustedes se imaginan? Miren, vamos a armar esta historia para que más o menos vayan viendo. Jesús estaba sentado y estaba hablando con ellos. Natanael todavía no había llegado al lugar. ¿Ustedes se imaginan que ustedes se van arrimando y faltaba un poquito para llegar a Jesús y que diga esto de ti? Ahí viene un verdadero cristiano en cuanto hay que traer. Y Natanael lo quedó mirando porque no lo conocía de ningún lado. Resulta que recién había ido Felipe a decirle, ven y ve. Ven y ve que hemos encontrado a Jesucristo. Y dice, ¿pero saldrá algo bueno de allí, de Nazaret? ¿Por qué decía eso? Porque él leía las Escrituras. Pero no sabía que en realidad Jesús había nacido en Belén, pero había tenido que viajar. Y cuando él viene, viene de Nazaret. Entonces, Natanael había leído que venía de Belén. Entonces dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea que era un hombre que leía y conocía las cosas de Dios. Entonces cuando viene, se viene acercando y le dice, ahí viene un verdadero israelita y cuando hay engaño en él. Y Natanael lo queda mirando y le dice así. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Escuchen, quédense ahí un poquito. Ustedes pónganse a pensar ahora, imagínense en sus casas, yo lo conozco adentro de sus casas, ¿en qué parte de tu casa cuando estás realmente buscando una cosa de Dios que quieres hablar con Él? Un rinconcito. Andás pensando en un rinconcito, en un lugar que podría ser que pudieras estar tranquilo. Puede ser el baño, puede ser el dormitorio, aunque te lo tiene, a veces no lo tenemos. Ya le digo, yo llegué a orar contra la pared con la mamá así apoyada, porque no tenía un lugarcito. Hoy encontré un lugarcito, tengo, ya te digo, la cama, el final de la cama, ahí en los pies, apoyo la cabeza y ahí hago de cuenta que son las rodillas de Jesús. Y me quedo un poquito a veces quieto. Y el orar con alguien es hablar, ¿estamos de acuerdo? Entonces a veces no es que nosotros a veces hablamos, sino que también queremos oír. Y parece que no escuchamos nada y nos ponemos apoyados y yo me pongo, aprovecho bien esa punta de la capacidad, voy a meter en la rodilla de Jesús y apoyo la cabeza ahí, me quedo quieto y me da una paz. Ahora supóngase una cosa. ¿Tú has pensado dónde puedes orar en tu casa? No me lo digas. ¿Tú has pensado tatuaron un lugarcito que tenía que encontrar un rinconcito, yo tengo que hablar con el Señor. Y tatuaron a niños probando y allá gritando, y vos decís, no me meto, en el no me meto. Y si viste que mentalmente te viene y disparo con el baño. No, bueno, el cielo no le va a igual. Cecilia, tal vez, no tenga su lugar, tenga un lugar poco espacioso, con tanto rito, pero en un momento dado necesitas hablar con Jesús las palabras con el Señor. Y aunque sea, te puede saltar una bolsa linda igual, pero vos necesitas una soledad, estar solo. Natanael, ahora vamos a entender esto. Natanael, ¿sabe cuál era el lugar de Natanael? Dice en el versículo 1:48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde? Porque yo es la primera vez que te veo, Señor. Y tú dices, te vi debajo de la higuera. ¿Dónde oraba Natanael? Debajo de la higuera. Pero escuche, recién estamos hablando que él estaba solo. No estaba Jesucristo ahí. Al no estar Jesucristo ahí, yo, por ejemplo, supóngase, ¿qué lugar es donde tú oras? Tu dormitorio. Supónete que tú vienes caminando y te dicen, ahí viene una cristiana. Y tú le dices, ¿y de dónde me conoces? Y sentís esto, te vi en tu dormitorio hace una hora que estabas ahí hablando conmigo. ¿Estaba solo? ¿Estaba sola? Entonces ahí es donde viene esta respuesta. La primera cosa, no se vayan de esto porque esto es delicioso. No es, esto es delicioso. ¿Vieron una cosa cuando es deliciosa que uno se goza de esto? Tres versículos les voy a leer, el 47, 48 y en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Le conocía? Sí, tenía una amistad con Jesús, pero él no sabía que estaba hablando con el mismo Jesús. Por eso le dice Natanael, ¿de dónde me conoces, Señor? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, antes que yo te mandara a buscar, ¿sabes qué? Cuando iba Felipe para allá, yo ya te había visto que tú estabas orando debajo, porque estabas hablando conmigo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres. ¿Por qué él afirmaba que era? Porque estaba solo. Si no había nadie ahí. ¿Cómo tú dices que yo estaba contigo si yo con el que hablaba era con Dios? Yo te vi cuando estabas ahí. Entonces, ¿tú qué? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres. ¿Entienden? ¿Cuándo fue que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios? Porque descubrió su intimidad. Quiso ser, ¿qué? Amigo. Y le dice algo hermoso Jesús al final, ¿no? Porque le dice, responde Jesús. Y le dijo, porque te dije, ¿por qué? Porque te dije dónde orás, porque te dije, te vi debajo de la higuera, te vi en tu cuarto, porque te vi en el cuarto, porque te vi, porque te vi. Crees, pero cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante, Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo tengo tantas cosas para que tú veas. No te conformes solamente sabiendo que yo sé dónde tú orás. Tengo mucho para ti, para decirte. Yo quiero una amistad contigo. Una amistad. Por eso quiero hoy compartir con los niños y también los grandes para tomar esto. Este cuento. El cuento de la lámpara de Aladino, que lo hizo un cristiano. El cuento de la lámpara de Aladino Porque muchos lo tenemos como simplemente como el nombre del secuento, pero no conocemos en la intimidad exactamente a qué se quiere referir eso. El cuento de Aladino es así. Había un muchacho en un pueblo donde él estaba muy enamorado de aquella hija del rey que pasaba. Cuando pasaba el rey, también pasaba la hija. Y él lo veía, ese muchacho pobre, muy pobre en ese pueblo, veía a la hija del rey y se había enamorado de ella. Pero en aquellos tiempos decía, es imposible, yo con tan pobre, no soy nada, no soy de la realeza, no soy nadie importante en este pueblo, por lo consiguiente esta muchacha no me va a dar corte, se podría decir. No me va, no se va a poder fijar en mí. La muchachita cada vez que pasaba, él estaba ahí y ella lo miraba, pero simplemente no daba más que eso, porque él no podía llegar por su estatus. Entonces pasa el rey, pasa la niña, la muchacha ya la mira y se pierde en el camino y se va con la cabeza agacha, ya diciendo, esto es para mí, es imposible llegar ahí. Cuando va por el camino, encuentra la lámpara, una lámpara, y él la agarra y la levanta. Y la lustra, le empieza a pasar una franela a esa lámpara. Y sale alguien como así como alguien que le quiera hacer tres deseos. Sale alguien grandote ahí, vamos a decir así, y le dice la lámpara al Aladino cuando la lustra y le dice, tienes tres deseos que te puedo conseguir. Conceder. Y él le dice, quiero ser rico, señor. Quiero tener riquezas para poder llegar a ella. Y entonces se hace rico. ¿Y el segundo deseo? El segundo deseo, señor, quiero conquistarla, conquistarla y casarme con ella. ¿Y qué hace? Llega acá al pueblo y la muchacha lo mira y él, como ya era rico, ya tenía todo el estatus que se necesitaba, ella se enamora y se casa y son muy felices. ¿Pero cuántos deseos van? ¿Cuántos deseos van? ¿Cuántos faltan? Uno. Acá viene esto de la amistad de Dios. Mira lo que pasa en ese último. Este como un dueño, no sé lo que era que salía de ahí. Él necesitaba terminar los tres deseos para poder quedar libre. Se tenía que ir. Entonces le decía, pídeme el otro deseo, pídeme porque yo quiero quedar libre y ya libre, yo ya cumplo contigo. Yo he podido salir de esa botella, de esa lámpara, que estaba prisionero, pues yo te concedo los tres deseos y quedo libre. ¿Cuál es el último deseo que tú tienes? Ahora fíjense, esa pregunta. ¿Ya es rico? ¿Ya tiene toda una familia armada? Y si te quedara a ti un deseo, si te quedara a ti o el último deseo, ahí imagina tú lo que puedas llegar a pedir. Entonces nosotros, nuestra mente humana se recorre y dice, bueno, soy rico, ya tengo esto, no sé, alguna otra cosa para mí, ¿verdad que pensamos para quién? Algo para mí, algo material, algo bueno, que yo qué le puedo pedir, porque igual ya se va a ir, y hasta que se vaya él me lo va a dar. Entonces le dijo el que había lustrado a Aladino, le dijo, tengo el último deseo. ¿Cuál es? Quiero ser tu amigo. Dijo, ¿pero no quieres nada material? No. Quiero ser amigo de aquel que me hizo feliz y me concedió lo que más quería. ¿Se dan cuenta? Una vez que él tuvo todas las cosas, nosotros hoy tenemos. Somos salvos, somos libres. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que un deseo más quiere de Cristo? Sí, Señor. Quiero ser tu amigo. Natanael tenía una amistad, pero no había visto cara a cara a Jesús. Cuando vio a Jesucristo que le dijo, yo te vi, se dio cuenta que tenía la relación directamente con él, pero tuvo este varón, Natanael, el gran privilegio de ver de frente a aquel con quien hablaba. Y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora imagínense en el corazón de este muchachito también. No quiso más cosas materiales, él era ya feliz. Dijo, yo no me quiero desprender de alguien que me hizo feliz, de alguien que realmente conoce el corazón mío y que me hizo tanto bien. Por lo consiguiente, eso que me hizo tanto bien, lo quiero tener siempre a mi lado. Ese es el cuento final de Aladín. Lo hizo un cristiano pensando justamente en esto. ¿Es que queremos a Dios por las cosas solamente materiales? Si solamente tuvieras tres deseos, este varoncito decidió pedir dos cosas materiales, sí. Pero lo más importante es tener a Cristo como su Salvador y amigo. Amén, hermano. ¿Cuántos hoy, o en algún momento, de repente de esta semana o en el día, cuando tú vayas a orar y te pongas en el lugarcito donde tú oras, acuérdate que Jesús te está mirando? Y por lo consiguiente, si Él te está mirando, significa que te está oyendo. Si te está viendo y te está oyendo, aprovecha para hacer una amistad con Cristo y que puedas decirle, Señor, tú conoces mi entrar, mi salir y todas mis cosas, pero quiero tener una amistad contigo. No me voy a dedicar solamente, exclusivamente, a saber y reconocer de tu poderío, que muchas cosas tú me puedes dar en esta vida también, sino lo más importante, de poder tener una amistad con Jesús. Amén. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra ha servido para los grandes y también para los niños de conocer aquel cuento que parece simplemente un cuentito. Sin embargo, hay mucho por detrás, porque a ese autor cristiano, seguramente, tú le has puesto ese sentir de que no solamente las cosas de este mundo en el cual nosotros debemos de estar atrás, sino que lo más importante de nosotros es poder tener una amistad contigo. ¡Qué privilegio! Es poder decir, soy amigo de Jesús. Gracias, Jesús. Padre, en esta hora te pido por la familia, te pido, Señor, por los niños, que puedan tener paz. Señor, te pido para que también ellos sientan el ferviente deseo de poder conocerte mucho más. Yo sé, Señor, que principalmente tú quieres ser amigo de los niños, porque tú has dicho en tu palabra, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo consiguiente, hoy te los ponemos en tus manos, Señor, en tus pies. Te pedimos por cada uno de ellos. Hoy nos encontramos en esta congregación donde prácticamente hay tanta cantidad de niños como grandes. Pero esto no lo traen los papás solamente por una obediencia, sino que yo sé, Señor, que tú has puesto en el corazón de nosotros de poder tenerlos entre nosotros. Tal vez ellos sean los que hoy o mañana, este cuentito de Aladino, cuando yo lo vea, recuerde de poder tener una amistad contigo en los secretos. Qué cosa linda es esa. Y también para los grandes, no pierdan el lugarcito ese, porque no hay nadie, no hay ningún ser humano en esta tierra, no hay nadie que pueda ocupar el lugar y el privilegio de poder hablar en un pequeño rincón de tu casa. Poder encontrar en el pequeño lugar al más grande que existe, a Dios. Cuando estés muy preocupado, muy preocupada, cuando te encuentres realmente con una soledad que no hay nadie que la pueda cubrir, jamás busques en los hombres. Búscalo en ese amigo que hoy tiene la oportunidad. Hoy tiene la oportunidad. Aquel niño le pasó, lustró una lámpara, tú tienes otra mejor. Abrir la palabra de Dios, arrodillarte y Él está contigo siempre. Gracias te damos, Jesús, por tu amistad, por la sencillez de tu enseñanza, porque si los niños entendieron, ¿entendieron este cuentito? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron el cuentito de Aladino? Por lo consiguiente, si ustedes niños entendieron el cuentito, entonces es que realmente Dios nos enseñó. Por eso es tan sencillo Dios para enseñar. Si un niño entiende, los grandes están sobrados. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Enciende la luz, déjala brillar. la luz de Jesús que brille en todo lugar, no la puedes esconder.